Sí. sustituto. Igual ese disco tiene, igual ese, las baterías de ese disco son todas hechas por Billy en máquina. Esa oscuridad. Qué buen Porque álbum. él está obsesionado ahí con la electrónica. Es más electrónico, Con sí. razón lo No, amo tanto, es mi favorito, es pero que ¿cuál es. es el, pero cuál es el baterista calvo ese que tocaba con él en esa época? Uf, en vivo, el baterista de sesión que lo he visto en varios lugares. Tiene gafas, bueno, en fin. ¿Quién sabe? Uf, ese man tocaba la Ah. batería. Ese man le tocaba a Eva Adora, a este Oh. tipo, como nadie. Corgan Ay, hace ese ay. disco todo. Sí. Todo, todo ese disco lo hace él. Creo que se queda con él aguantándolo James Iha, que es el, o Iha, como lo quieran llamar, que Guitarrista. era el guitarro. Pero se va al Darcy, se va Sí. a Darcy Redsky. Es que Teclado también eran también. muy heroinómanos, ¿no? Acordémonos que en el 95 Jonathan Melvoin, Tuvo una el teclista, sobredosis. se muere por ahí en un hotel Sí, por sobredosis. inyectándose heroína con Chamberlain. Que también es por eso Hermosa que, familia. sí, que también es por eso que Corgan lo despacha. Corgan tenía muchos problemas de ego, ¿no? Era un hombre con un ego soberbio y además, como les decía, se me iba olvidando este pedacito, empezaron a aparecer los rumores, pues, de que este tipo había sido el amante de Courtney Love durante el matrimonio con Kurt Cobain. Se me ha olvidado esa pequeña, ese pequeño dato, es un pequeño dato. Billy fue el amante de Courtney y Cobain lo odiaba. Con Cobain razón. lo odiaba. Porque Billy. Y muchos dicen que la carrera de Courtney se debe Hole. a ¿A Billy. Billy Corgan? Porque dicen que Billy era el compositor fantasma del Live Through This. Y el Celebrity Skin, donde está Malibu. Malibu. Malibu es de Corgan, Celebrity Skin es de Corgan. Oh, make me over. Sí, Sí, muy claro. bien. Bueno, no Vamos, has. metámosle ahí Dicha. oscuridad, Nosferatu, esta vaina. Oiga, esto bonito, esto. Ah, qué ¿Qué dicha. pasó? ¿Se cayó? Óigalo, 14 de noviembre. óigalo. Ah, no, estamos graves. Estamos mal. ¿Qué pasa? Ahí va. Está en Algo la está oscuridad, pasando. algo Está en está. oscuridad el Ah, sistema cuando alternativo. regresemos. Porque eso está complicado. Bueno, 14 de noviembre en el Movistar Arena. Oiga eso, Diana. ¡Uy, más! Oiga, Ahí oiga. viene, viene. Mientras va pasando las paredes y va bailando así, como y alto, Ahí flaco. va. Sí, claro, las secuencitas tecnológicas acabaron con los smashing en ese momento. Porque la batería era digital y lo odiaban. Yo lo amé mucho. Lo vamos a ver. 14 de noviembre en el Movistar Arena, la banda está de vuelta. Las entradas en tu boleta. La canción se llama Butterfly y el álbum en español se llama Cantamos, bailamos y nos robamos cosas. Una fiesta normal Claro. acá en este país. Jason Ross, del año 2007, el Yo álbum quiero hacer una pregunta We honesta. sing, we dance, we steal things. ¿Ustedes se robaron algún disco de alguna casa de Yo me amigos? le robé un disco a Marchena. Bueno, Así. eso. Yo me le robé un disco. ¿Qué hubo? Hay ladrones. A mí me robaron discos. Antes que nada, la hora. En TP está tu lugar. En la X son las 9 de la mañana, 32 minutos. Si quieres disfrutar horarios flexibles de 36, 40, 42 horas a la semana, bonos por performance, 2 días off y más bonos top, aplica ahora a las convocatorias abiertas de Travel Specialist, Loyalty Specialist, Gaming Customer Service y Social Media Expert en tpjobscolombia.com. Solamente necesitas un nivel de inglés entre intermedio a avanzado. Aplica en términos y condiciones. Son mañanas en la X, bienvenido. ¿Qué le Gracias. robaron? Yo creo que ya conté esa historia aquí, pero para quienes no la hayan oído, a mí me robaron mi colección de CDs de MTV, Party to Go. Pero, Tacho, ¿se lo robaron con la caja o fueron tan míseros que te dejaron la caja y se llevaron el CD? Porque eso es otro nivel de robismo. No, completico, con todo, A mí se me robaron 5.000 discos. Pero, ¿quién? ¿Don? ¿5,000 discos? Pero ¿cómo dónde? No te diste cuenta, pues no. No, se me lo robaron porque en el momento en que me vine para Bogotá, no tenía dónde guardarlos. Entonces, ya lo dejaste. Me tocó dejarlos en unas cajas porque yo vivía en los sofás de los amigos. Claro. Okay. Porque tenía como, no sé, yo me ganaba como 250,000 pesos mensuales en Radioactiva. Okay, sí, señor. Y con eso a veces podía pagar una pieza en el 7 de agosto como de 50,000, 70,000 pesos, pero la mayoría de las veces pues me gastaba la plata. Estamos hablando de 1,800 ¿qué? 23. 1823, hace 200 años. Lo del florero. Y yo había traído de los Estados Unidos una colección de 4,000 o 5,000 discos. Pero hartos. Sí. ¿Discos de vinilo, discos compactos? ¿Usted esperaba que esos 5,000 discos le cupieran en una habitación? O sea, usted iba a armar camita con los discos. Sí, no, yo no, es decir. No contempló. Sí, no. Yo estaba huyendo del hogar. Claro. Y se llevó lo más importante, que era la música. Exacto. Y cuando llegué a Bogotá dije, no tengo dónde poner esta música. Este es uno de los grandes problemas de huir de la casa. Huir del nido es, pues, que... Ubicarse. Usted, claro, que usted en el nido tiene el espacio que acomodan. Reducido y compartido. Claro, pero aquí era como... Olvídalo. Entonces, el man que trasnochaba... En Radioactiva en esa época me dijo, yo le guardo dos discos, papito. Yo le guardo dos discos. ¿Quién es? No, sí, si la se frase... llama Holman Enrique Torralbo. Holman, por favor, si frase... devuelva los 5,000 discos que se llevó. No, y si la frase terminó en papito, eso nunca termina bien. Sí. Exacto. Sí. Yo le guardo dos discos, papito. Garantía de peligro. Eso es peligro. A menos peligro. Que sea la mamá de uno, sí. Son mañanas en la X103. Excepción, única FM. Excepción, sí. ¿Cuánta plata tiene en el bolsillo? ¿Cuánta plata tengo en el bolsillo? Hablando de en efectivo. Es que estamos plata haciendo... ¿Plata tengo en el bolsillo? Moneda papel. Estamos haciendo un balance. Vamos a hacer el real. El chequeo. Que tenga 300, chequeo real. Que tenga 300. ¿Esa billetera, ese logo es qué? ¿Star Wars? Sí. Ah, lo amo, muy bien. No, yo sé. Amo lindo. 5, 7, 17... Uy, va bien. Y 67,000 pesos. Uy, tengo en la billetera. Re bien. ¿Qué va a gastar? Re bien. Gástese algo. Hoy están ellos dos, te digo. Falla. Ya mi desayuno tinto, hojaldre. Ya Diana descompletó sus 200,000 pesos. Mis billetes de 20,000. La idea es gastarse los 200,000 pesos de Diana antes de las 5 de la tarde. Claro que no, ¿de dónde sacaste? ¿Diana tiene 200,000 pesos? Tenía. Y dígale que le invite a algo. Sí. Funciona así. Claro que sí. Así funciona. Me parece muy bien. ¿Qué quieres que te invite? No, cualquier cosita es cariño, como dice el adagio popular. Cafecito, te invito un cafecito, ¿te parece? Oye, un cafecito me parece delicioso. Bueno, ¿vieron cómo tico, pero después del almuerzo, ¿qué vas a invitar? Bueno. Estas son mañanas de la X. ¿Tiene Cherbrook? Aquí está. Oiga, yo voy a estudiarte. A ver. Oiga, estudiarte. Los Peppers se copiaron. Oye. Oh, qué rico, ya. Oh. Ya lo veo. Sí. Que entra la voz de duende. Down. Ah, María. Creo que esta no la tocan. ¿No? Se llama Cherub Rock, Smashing Pumpkins. La voz de duende. Sí, purado. Pura voz de duende demoníaco. ¡Ah, fantástico! ¡Sí! Hay una segunda voz ahí, ¿no? Sí. Ella siempre le hacía la segunda voz. ¡Ah! Sí, claro. ¿Cierto? Creo que la voz era Darcy. Ok. Darcy Redsky. Ahí está. Money. Este tema que no la toquen. Sí, es. Sí, esa guitarra era como, para mí era un pasillo hacia la psicodelia sónica de la era. Pero sucito, sucito, una psicodelia sucia. Como con pesadillas también. No, y ese Jimmy era un batero muy bravo. Es, porque todavía toca con ellos. Qué bueno es. 14 de noviembre. Uribe. Si no, va a ser un fin de año bonito, ¿no? Interesante. Sí. Los Smashing Pumpkins. Los Smashing. ¿Cómo fue? Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Who's pumping? ¿Tú te imaginas vivir en otro lado y perderte? Qué rico sería perderse eso. Creo que este es el disco que Butch Vig les produce después de que produce Nevermind. Okay. Él ya les había producido el Gish del 91. Y esto es del 92, creo. Sí. 93. Del 93, sí, claro. Con este fue con el que... Oye. Creo que incluso hace un solito ahí. Ahí va. Le gustaba el heavy metal a Billy. Qué chévere suena. Es que ya después se vuelven un poquito más popcito, ¿no? En el Melancholy se vuelven más. Pues es que el Melancholy popsito. Tiene Perfect. Sí. Porque pero divina. Disarm es de este álbum, ¿o no? Claro. Sí. Se siente que las guitarras son muy del mismo estilo, ¿no? Ah. Oígalo. Oígalo. Bueno, está lindo, esa guitarrita como toda contenida ahí en los oídos. Y al final siempre era estruendoso. Siempre era como voleo de tarros. Estallaba por todas partes y... Anarquía. Anarquía contenida. Ahí va. Óigalo. Let me out. ¿Quién mandó la foto de Gerard y Billy? Ya te digo. Buen meme. Además que son dos fotos, dos guías. Compartieron la foto de Billy Corgan con Billie Eilish. No, mentira. Sí, el cantante de My Chemical Romance. Y la cara del cantante de My Chemical Romance es en felicidad y éxtasis total. Y lo ponen al lado de la foto de Plutico con el perrito muy feliz. Oiga. Caos. Ellos. Destrucción. Qué rico. Hay que ir. Así acaban todas las canciones de alternativo de esa época. Claro. Todas tenían doble final. Uno terminaba. O sea, final acababa y dos segundos después acababa otra vez. Descansadito, uh-huh. Sí, uno termina. Después de oír una canción de esas. Lindo, eso era lindo. Mañanas de la X-139 y aquí está Still. Con Kanye West. This is American Boy. This is number one champion sound. De la X, son las 9:46. Hermano, te traje un regalo. Mira. Ah, caramba, no puede ser. Qué maravilla. Los canticuentos. Sí, los canticuentos de 2024. Desde ya vienen, ¿no? Mira, actualizados. Abajo. ¿Ves abajo? Es una caja de lujo de uno de nuestros artistas favoritos. Church, Michael. El Church. Ahorita el cuando terminemos mañanas, hacemos el respectivo unboxing en nuestra cuenta en Instagram. Muy bien, perfecto. Esa es la edición especial conmemorativa de los 25 años de Older de George Michael. El Older de George Michael es un disco muy famoso por una canción llamada Fast Love. Lindísimo, quedé pero hecho. Ese disco es además muy famoso porque ese álbum tiene un significado político. ¿Ah, sí? Muy grande. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado de la sexualidad. Ok. Y de la independencia musical, de la dificultad que implicaba ser gay y ser George Michael en los 90, de cómo su homosexualidad le valió la cancelación de la industria de la música y una amarga pelea con su sello discográfico que llegó al final cuando pudo publicar el Older. Este álbum tiene de todo, ¿no? Es bien bonito porque aquí también viene Jesus to a Child. Está Jesus to a Child. Que es totalmente opuesto, por ejemplo, a Star People, que también está aquí, que es súper disco, ¿no? Súper. Jesus to a Child está dedicada a quien había sido su esposo y quien falleció de SIDA. Ok, ya, sí. Lindo esto, vea, dos LPs, 180 gramos. Búsquese ahí, Jesus to a Child. No, eso no está en el sistema. Tiene con libro en el centro. En la librería. Aparte trae tres CDs de los remixes y los B-sides. Esa caja es... Un libro de 40 páginas con la historia de la realización del álbum. Y ese disco está como siempre. Escuchen, todo esto que usted oye es George Michael. George Michael toca el bajo. Así es. Toca la batería. Toca la guitarra. Toca el piano. Canta. Produce. Todo esto. Todo esto lo hace George Michael. Y en ese momento se había acabado de morir su esposo. Ah, qué fuerte. Y esta fue la primera canción que salió de ese disco. Creo que fue número uno. Okay. Pues porque además Michael se había embarcado en esta amarga batalla legal por la recuperación de su autonomía después de haber salido del closet. Y cuando reaparece, se dispara de una al número uno con Jesus to a Child. Oiga esto. Lindo. Es del álbum Older. Esta canción apareció en la música hace 30 años. En noviembre de 1994, George Michael vuelve y aparece en la escena pública en los premios MTV Video Music Awards de Europa. Y ahí cantó esta canción, Jesus to a Child, un tributo a su amante, Anselmo Felipa, quien había fallecido en marzo de 1993. Fue inmediato número uno. Fue un inmediato número uno. Que él había tenido un problema muy serio con Tommy Mottola. El presidente de Sony Music. Sí. Ajá. Y fue haber salido del closet. Increíble. Para Tommy Mottola era un insulto. No, un riesgo. ¿Qué necesidad? No salga del closet porque vamos a perder su fanbase. Esto yo creo que le pasó a Ricky Martin también. ¿Se acuerda? Sí. Y dicen todavía que a muchas figuras célebres de Hollywood, como John Travolta, Tom Cruise, no se les permite salir del closet porque acabaría con los negocios. ¿Y es un secreto a voces? Sí, es una conspiracy theory. Y sobre todo porque crearon inicialmente un fanbase mucho más femenino. Femenino, claro. De esta figura masculina. Claro, a raíz del Faith, por ejemplo, George Michael se convirtió en un sex symbol impresionante para las chicas. Y ya Listening Without a Prejudice ya es como más tranqui. Es que Listening Without Prejudice es el coming out record de George. Y de hecho, el video musical que fue el que muchos dicen en la industria de... El que desató la pelea contra Sony Music y contra Tommy Mottola. En el video no aparece George Michael. ¿Cuál? ¿Freedom? En Freedom 90. Freedom 90 no aparece George. Y Mottola le había dicho: ¿cómo no voy a tener al tipo más bonito del pop en el video? Esto era perfecto, divino. Y el tipo decía no. Y de hecho, uno de los símbolos importantes de los 90, de esa liberación, era la chaqueta que se había puesto George Michael en el video de Faith. y que simbolizaba todos esos temas masculinos a los que apelaba George Michael a sus fanáticas femeninas. Y en el video esa chaqueta se quema. Y ese es el famoso video de las supermodelos del momento, ¿no? Cindy Crawford, ahí Naomi estaba, Campbell. Naomi Campbell, sí. Ya ahí, ahí como simbólicamente acabando con su figura masculina. Exacto. Que fue forzada. Fue súper forzada. Pues él intentó, él mismo intentó. Y no. Y ya hubo un momento en que dijo, no, definitivamente no. Esto no por soy aquí, yo, no soy yo. Esto por aquí no fue. Entonces, ahí se viene abajo la relación con la disquera. Y él trata de irse de la disquera, porque además, Listen Without Prejudice es un disco que para Motola no tenía los éxitos que tenía Faith. Porque es que Faith fue un disco muy exitoso, fue tan exitoso como Thriller, ¿no? Sí, es que, uno de los grandes álbumes de pop de la historia. Que si usted mira ahí arriba, usted puede armar el top 10 y está ahí arriba al lado de Thriller. Que si usted mira el Faith, creo que ese disco casi que sonó todo. Salieron 8 sencillos de que es igual que Thriller, salieron 8. Thriller. Ah. Entonces, hay otro disco ahí, quiero ponerle a Diana. ¿De cuál? ¿Del Older? Sí, claro, del Older. Oye, que se llama Spin the Wheel. Spin the Wheel. Pero vamos a hacer una. No, nada que ver. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de la edición conmemorativa del Older de George Michael. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información. Selena Gómez, quien ayer estaba de cumpleaños aquí en Mañanas de la X. Hoy disfrutamos de lo mejor del atardecer en Café del Mar en Cartagena, junto a cerveza Corona. Frente a nosotros, 4 sillas traídas directamente de los escenarios de los Juegos Olímpicos de París 2024, que nos recuerdan que los momentos dorados no solo se vivirán en París, sino en cada rincón del mundo, con el sol al aire libre y Corona Cero, patrocinador oficial de estos Juegos Olímpicos. Corona Cero, por ahí la probé. ¿Y rica, qué tal? Rica. Buena. Cierto. Va a tocar hacer el intento, porque por lo general las que no tienen alcohol, como que no tienen como mucho enganche con la gente. Pero... No, lo que me estaban contando en Corona, en estos días de la Corona Cero, es que el proceso es bien complejo porque la hacen con alcohol. Ok. Uh-huh. O sea, la fermentan, hacen todo y después le quitan el alcohol. Es decir, la cerveza. El proceso es el mismo. Exacto, el proceso es el mismo, pero al final tienen un proceso por medio del cual le quitan el alcohol y entonces la cerveza sabe igual. Ah, bueno, qué rico. Es increíble. Por ello, vamos ya. Vamos ya, okay, Diana, okay. Porfa, tú que estás platuda. Perdón. Yo creo que deberíamos beber desde... Mentira, no. Pero no, está bien, porque es perfecto, porque no tiene alcohol. Ya es jueves, ya se puede. Sin alcohol, entonces, como es sin alcohol, hoy podemos tomarnos una cervecita. Hoy miércoles esas, ya. Por lo que es sin alcohol. Hoy es martes. Hoy es jueves. Andrés, hoy es jueves. Es día sin carro porque es... Hay paro. ¡Ay, paro! ¡Qué delicia! Y ustedes pidiendo desde... ¡Maravilla! No, tocó quedarnos aquí. Que invites comida, Diana. No, ya me cogieron. George Michael no confirmó que era homosexual, sino hasta 1998. Entonces es... 1998, o sea, después de lanzar el Older. ¿Freak de qué año es? Del 99. Entonces por ahí fue, por esa época, porque el video de Freak sí ya es con toda, ¿no? Es con toda. De frente. Creo que el video de Freak fue después del problema que él tuvo famoso en un baño. Sí, claro, ¿cierto? Que la policía lo... Correcto, que la policía lo detuvo y todo el tema. Creo que es después de eso ya. Spin That Wheel. Sí. Sí, spin That Wheel. No, eso es de High Spin Tech the Tree. Wheel. Tiene un... Spin that Wheel. No spin that. Tiene un sample de Art of Noise. ¿Te acuerdas de una canción que se llamaba Moments in Love? ¿No se acuerdan? No, oye. Yo de Art of Noise me acuerdo mucho por otra cosa. Sí, ya, claro, que la usaban para novelas. Claro que sí. Ahí va. El bajo. Este man toca el bajo, este George Michael tocaba el bajo. ¿Quién producía? Él. ¿Él mismo? Él era un... Oiga el bajo de George Michael en esta canción. Oiga. chévere. Che, gordo. Me encantaba tocar el bajo ese man. ¿Esto también todo es él? Las trompetas y todo las arreglaba él. Ajá. Okay. Es que la voz de George era una cosa impresionante. Jazz. La única voz que le llega a la de Freddie. Sí, sí, sí. Sí, aunque igual tenían cosas similares, pero. A mí me gusta más la versión que él hace. And I won't. Es un susurradito lindo. Este disco tuvo que costar una millonada de hacer. Sí, mucha gente. Esta canción hubiera sido número uno de no ser por las Spice Girls. Ah, estaban ahí. En este momento. Wanna Be no dejó que esta canción fuera número uno, solo llegó al número dos. Ah, pero no alcanzó igual. Sí, pero no, pero pues. Número uno es número uno. Y se lo merecía. En esta canción George hace la voz, toca el piano, toca la batería, hace las programaciones, trae los arregla tintos, las trompetas y produce. Preparó los tintos y sus arepas. Invito empanada. Por favor, concéntrense en la línea de bajo tan brutal. Súbale a eso, Andrés. Uno de los grandes jazzistas de finales de los 90. Sí, qué fantástico que era George Michael. Qué fácil, ¿qué estaría haciendo ahora? ¿Colaborando, tal vez? ¿Cuántos años tendría ya? Girando. Ya te digo. ¿Tendría que por ahí 70 años? Seguro seguiría haciendo música fantástica. Sí, se estará lanzando eso. 63. ¿63 murió? Nació. Ah. En 1900. Tendría 61 años. Okay. Y con lo bello que es como un Lenny Kravitz. Diría yo. Sí, el hombre. ¿De qué se murió? ¿De qué se murió George? ¿Le dio un infarto? 25 de diciembre de 2015. Yo me acuerdo. Estaba en Santa Marta. Miocardiopatía dilatada, miocarditis. Al miocardio. Esteatosis hepática. Todo eso por causa de la muerte. 2016. Se enfermó harto. Al final de sus días estaba bien enfermo. Vamos. No, es que es increíble. Older. Esa reedición. Sí. Que usted tiene en sus manos. Esta caja linda y pesada, además. Esa reedición salió hace un par de años. Mire, si usted y yo sabemos que oír a George en alta fidelidad en nuestros equipos de fidelidad pura. Sí. Es un placer así. El disco compacto de Listen Without Prejudice cuando salió era uno de los discos que mejor sonaba en cualquier equipo de sonido donde usted lo pusiera, en cualquier Discman. Luego de eso, incluso en streaming, cuya calidad es bien pobre, suena bien. Esta vaina está remasterizada con unos niveles de calidad, Uribe, que usted eso va a poner eso a todo volumen en su casa y esa vaina va a sonar como el paraíso. No, en serio, eso me espera. Toda la comarca, toda la comarca lo va a escuchar. Me espera un fin de semana sabrosísimo. Mire, Uribe, eso es una caja. Por ejemplo, yo me siento a oír esta vaina hacia el frente de dos parlantes así y me quedo quieto así. Ah, no, es que es una forma de hacerlo. Esa vaina, usted no quiere ver nada, no quiere oír, usted no quiere oler nada, usted solamente quiere oír esta vaina. Yo sé que es una cosa. Es difícil que a uno le entiendan eso, ¿no? Es muy complicado. Es difícil que alguien le entienda a uno que uno se siente ese parche en una silla, un sofá, en medio del parlante L y el parlante R con. Prendiendo el joint. Sí. Perdón, y Carlitos, ¿qué hace? Al final. Carlitos sentadito al lado. Carlitos ama. Dios santo. Ama el older. Ama el older. Pongamos de ahí Fast Love, por favor. Porque Carlitos tiene alma vieja. No, él es increíble. Él es older. A no le gusta el radio. No, odia. Una de mis grandes inquietudes durante toda la vida y la carrera de George Michael fue porque esta canción decía parte 1 y nunca existió la parte 2. Esta canción se llama Fast Love Part 1. Y nunca se supo por qué o cuál era el plan de hacer una segunda parte. Era por los problemas, no le digo, tuvo muchos problemas. Del Older, edición conmemorativa, aquí está Fast Love. ¿Qué pasó? Algo sucedió. ¿Qué? Algo pasó. Algo está fallando. Algo nos está saboteando. Fast Love, entonces, pongamos Fast Love del famoso sistema. Mañanas de la X 103.9, 22 de abril de 1996. Esto salió con el sello discográfico Virgin. Sí, este fue el primer CD promocional que yo recibí en mi vida. ¿El Older? No. Un promocional de una de la disquera donde venía Fast Love dentro del promocional. Fue número uno en Australia, en Hungría, en Italia, en España, en el Reino Unido. Fue número uno en el listado adulto contemporáneo de Canadá. Fue el séptimo y último número uno de George Michael, Fast Love. Looking for some affirmation. George Michael, este año Uribe DJ. Ajá. George. Va a celebrar 40 años de Careless Whisper. Oh, wow. 1984. Le tengo números. Cuente a ver. De Careless Whisper. Le tengo números chéveres de Careless Whisper. Por favor, quiero todos los números que tengan que ver con George Michael. 700 millones. 700. ¿Cuántas? De copias. 700 millones de plays en TikTok. Okay. Solamente en TikTok. 700 millones. Más de 1,000 millones de reproducciones en Spotify. Muy sexy. No, esta es la canción por excelencia. Sexy. Para desnudarse. Despacio. Y fue realmente la canción que comenzó la carrera en solitario de George Michael, ¿no? Este fue el desprendimiento de Andrew Ridley y de Wham antes de lanzar el Faith. 500,000 de personas visitan el archivo oficial de Careless Whisper diariamente en YouTube para oírla. 500,000 de personas. Diario. O sea, diariamente. ¿El video? Sí. Ok. 500,000 de vistas por día. Qué locura eso. No, pero es que la nueva generación de los pelados están conociendo esta canción apenas. ¿Qué dicho? Gracias a la cultura pop. Deadpool, por ejemplo, es responsable del éxito de esta canción recientemente también. Fue número uno en 25 países. Claro, Colombia estuvo en 1984. ¿Usted sabe lo que era ser número uno en 25 países? ¡Eso ya no pasa! Eso es canción radial. Uno lo oía con los audifonitos y la grababa en casa. Eso ya no pasa. Usted ya no tiene un número uno en 25 países. No, usted es grande en dos mercados hoy en día, Estados Unidos y Reino Unido, punto. O es chiquito en varios. En Alemania o en Suecia, puntualmente. Dese por bien servido si usted es número uno en Estados Unidos y en Colombia al mismo tiempo. ¿Taylor no la logra? Taylor la logra en... No sé, habría que mirar. Sería bueno ver en cuántos mercados fue número uno. Además, es decir, George Michael fue número uno con Careless Whisper en 25 países. Sí, sí, sí. En ventas. No, es que también la otra vaina es que hoy en día equivalen las reproducciones a ventas. Y a veces me da la impresión a mí que es como una figura medio acomodada, pero entiendo también que nunca va, el equivalente nunca va a ser el mismo, nunca va a ser igual. Sí, es muy, es complicado decir que, ¿cómo es que dicen en Billboard? Equivalent album sales, equivalentes a ventas sí, de álbumes. Pero, entonces, lo que hacen es que consolidan los números de reproducciones de cada canción dentro de un álbum y con base en eso dicen, bueno, es número uno. Entonces, les tengo un dato. A ver. La parte 2 de Fast Love sí existió. ¿Cuál? ¿Cuál es? Fast Love 2. Y está, ¿debe estar acá o no? Está en el Older. Sí. Older and Upper. Eso debe estar aquí. Ahorita revisamos. Ahorita revisamos porque eso sería una maravilla. Sí, está. Un oyente nos escribió que, ¿eh? Que primero salió en un disco compilatorio. ¿Que fue Ladies and Gentlemen? No. No. Y mira que sí, sí está. Ah, bueno, y que conecta con la número uno, con la parte uno. ¿Cuánta plata tiene usted en el bolsillo? Cuéntenos en la X más música en Threads, en ¿Dónde está X? El Fast Love parte 2. Búscalo en tu corazón. No, en la. Mira que en Spotify lo encuentras en el álbum que dijo Alejo. Va a salir una edición especial de los 40 años de George Michael y su canción Careless Whisper en octubre. La versión sale en vinilo en una pasta de color blanco preciosa, donde va a estar la versión extendida de Careless Whisper, la versión en vivo en el Madison Square Garden en julio de 2008 y la instrumental. ¿Qué ha dicho la gente sobre cuánta plata tiene en el bolsillo ahorita? $3,050. Okay. Está bien, está descontando. Bien. Descontando, Diego, $7,000, un billete de un dólar. El billete de dólar es importante. Yo lo tengo, yo lo tengo. Chris dice, el saldo de la SITP que si cuenta... No, efectivo. Ese no, es efectivo. Dice por acá, $1,450 en moneditas FAO. Manuel dice un billete de 10 euros, que llevo guardando un buen tiempo. También por acá tenemos nada, que no tienen ni no tienen peso. 22,000. Y 4,000 en moneda. También por acá tenemos a Andrea que dice $7,000. No me gusta tener efectivo. Ok. Oiga, regáleme un segundito del Fast Love parte 2. A ver. Porfa. O sea, vamos sea, con sea, música. Sea amable conmigo. Andrés, vamos, quiérame. Vamos a auxiliar esta pañada. Quiérame. Bueno, ya miramos. Es la misma canción. La escucharé en mis audífonos a ver cómo me va. No es la misma canción, es lo mismo, sí, la verdad. Sí. O sea, es como lo que pasó también con George Michael con I Want Your Sex parte 1 y parte 2. La parte 2 es el final instrumental de I Want Your Sex. ¿Sabe quién usó? Tengo una pregunta que no por, sé. Por eso es que no entendía lo de la parte 2 de Fast Love nunca, porque... Es simplemente... Aquí sí cambia. Claro, pero es que me estoy dando cuenta que es que de Fast Love existe una extended version y lo que hicieron fue dividirla en dos partes, pero es la misma canción. Claro. Sí, aquí cambia. Older and Upper, que fue un disco extra que salió del Older, que espero que esté en esta caja que vamos a destapar hoy. Muy seguramente está ahí en esta caja. Sí está. Older and Upper. Oiga, acabo de leer. Señor, usted ha preguntado. Tengo una pregunta. Claro que sí. Eso que oímos de Forget Me Nots de Patrice Rushen, no el bajo, porque el bajo sí sé, porque creo que lo leí. El bajo lo vuelve a interpretar él. No, él vuelve a interpretar todo. O sea, la base es Patrice Rushen, pero él no usa la grabación original en Fast Love. O sea, la voz no es Patrice Rushen. La voz sí es ella. Bueno, la voz puede ser. Sí, la voz. Esa era mi pregunta. La voz es Patrice Rushen, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que este hombre se le acercó a Patrice Rushen y le mostró el demo y esa... Dijo, va. Debió decir, voy con toda esta preciosa. Sí, está bien. Mira que tiene algo más electrónico. ¿Sabe quién usa? Voces ahí. ¿Sabe quién usa ese bajo? También. ¿Quién lo usó par de años después, Gustavo Cerati. Claro. En Beautiful. Claro. El bajo de Beautiful es Forget Me Nots. Sí, había oído la versión extensa de Fast Love y es la misma vaina. Lo que hicieron fue que la partieron a la mitad. Ok. Sí. Estos coritos ya los había oído en la versión extensa. La versión extensa dura como 10 minutos. Así que aquí se va todo crisscross. Chévere. Jump, jump, jump. Muy noventero, sí. My daddy make you jump, jump. The daddy Mac will make you jump, jump. Claro, mezclaba perfecto con Jump de crisscross. Pam, pam, pam. Está chévere. El final. Esta es una cancioncita muy chévere para oír con audífonos. Sí. Pero esta no es Patrice Russian, oiga. Esa no es Patrice Russian. Esa que suena ahí. Uf, pero qué buen remix. Yo nunca lo había oído. Nunca. Está bueno. Está, pues, ahí está, por eso estaba la duda. Descubriendo cositas con Uribe DJ. Estas son Mañanas de la X 103.9. Y lo más que está... un pay atacando a Kamala Harris. Sí, claro. Durísimo, durísimo. Ahorita está sacando de contexto un video del que se ha hablado muchísimo este fin de semana en redes sociales, donde aparece la entonces, y la actual vicepresidenta de los Estados Unidos con un tapabocas, un vestido azul, diciendo: soy Kamala Harris, mis pronombres son ella, y soy una mujer sentada a la mesa con un traje azul. La ultraderecha ha cogido este video y le ha dado vueltas y vueltas diciendo que si se imagina nivel de estupidez el de la vicepresidenta. Pero lo cierto es que la razón por la cual la vicepresidenta Harris hace las especificaciones correspondientes es porque está en una mesa delante de gente con discapacidades. Claro. Entonces les está explicando quién es ella y cómo está, vestida. Pero qué fácil es descontextualizar cualquier cosa hoy en día solamente con un fragmento de un video. Y se quedan con eso. Y lo curioso es que Musk repostea el video y dice: imagínese 4 años de esto. Y los usuarios que lo corrigen. Los usuarios entran y le ponen etiquetica diciendo: magnífico. Se necesita contexto. Kamala Harris estaba describiendo así a líderes de derechos para los discapacitados y para periodistas, muchos de ellos que no pueden ver, muchos de ellos que son ciegos. ¿Víctima? Es una práctica que se usa con frecuencia delante de personas ciegas. Claro. Está, Elon Musk, víctima de su propia red social. Y ese juego lo hace mucho también Trump y los republicanos. Pero en este caso, Elon Musk está invirtiendo 45 millones de dólares mensuales en la campaña de Trump. La platica. Entonces, ¿qué cantidad de plata? Obviamente se va a ir a matar allá. ¿Ah? Anonymous se burla de Musk diciendo: acaban de pedirte contexto en tu plataforma de 44 mil millones de dólares. Eres un perdedor, le dice Anonymous. Ay, vamos a Elon Musk. Ayer, a mí no me cae mal, a mí no me cae tan bien Elon Musk, pero no me atrevería a decirle perdedor, claramente no lo es, ¿no? Sí. Eso sí es una tontería. ¿Por qué? ¿Porque tiene plata? Pues porque el perdedor no es. Ha logrado tener una... O sea, tiene la compañía de carros eléctricos más importante de los Estados Unidos. Tiene una compañía aeroespacial. O sea, es un pero pues, creo perdedor. Pero el perdedor, ese perdedor no va por ese lado. Ya. Entonces, sí, es por otro ¿por lado. ¿Qué lado va el perdedor entonces? Por su miseria. Eso. Por su miseria humana. Por eso. Ya. Okay. No por su como dinero. Ser humano, ya, exacto, ya. No. Estas son Mañanas de la X. Siendo así. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, es sí. Mucho loser. Pero, es cuando uno dice mucho loser, que en ser es como pusilánime. Volviendo al tema de Musk. Ajá. Ayer estuvo con Peterson, ¿no? Con Jordan Peterson. Sí. En una conversación donde dijo que también su hijo estaba muerto, pero con base en lo que se habla en ese mundo del trans, que de la cultura trans, sí, que dice que cuando una persona hace la transición, pues se muere la otra persona. Eso muere. A eso se refería. En este caso murió su hijo. Sí. Varón. Como que le explicaba eso y le daba el vainazo pues al tema de la cultura de lo woke y esas cosas, ¿no? Y que se iba a encargar de acabar con ella. Le da el papayazo a Peterson, que es lo más anti-woke que existe en el mundo. Hablaron 2 horas. Sí, claro. 2 horas hablaron. Birds of a Feather. Sí, eso sí fue madre. Dios los cría y ellos se juntan. Como decía yo de Arroyo, tal para cual. Claro. Dios los cría y ellos se juntan. El viejo Musk, entonces, $45 millones está aportando mensual a la campaña de Trump. Ayer me vi el programa de Oliver. Así que el regreso de John Oliver a HBO. Ah. Y duro, muy divertido. Ese tipo es muy, muy divertido. Creo que es el mejor en estos momentos. Unos escritores fantásticos detrás. Sí. Además, él la tiene velocidad. Muy, muy claro. Sí, exacto. Su velocidad de delivery es impresionante. Es el rey del teleprompter, ese hombre. Es increíble. Publicamos un video en Instagram del Aston Villa con protagonistas como Ozzy Osbourne y el Dibu. El Dibu, están felices con el Dibu, reaccionan es con el Dibu. ¿Sí? Es muy curioso. O sea, ¿han reaccionado al videito? Sí. Y ahí está, si no lo han visto, pásense por la X más Música en Instagram para que lo vean y vean también el tráiler, el nuevo tráiler del Joker, que ahí está para que... Hay noticia de última hora, renunció la jefa del servicio secreto. Kimberly Chittle. También le dieron mucha pata, ¿no? Por lo de Trump. Pero es que no. Ahí sí, déjeme decirle que es cachi esa señora. No. Sí, claro. No, es que no. Pero no, fíjense no. Que también va muy acorde con todo el discurso que está vendiendo la ultraderecha, ¿no? Súper machista y todo el rollo. Independientemente de que pues su labor no haya sido la mejor. Claro, le están cayendo. Estás diciendo como... Eres mujer y porque por me acuerdo pasó. Que cuando sucedió lo de Trump ese fin de semana, ya estaban diciendo, mire, ese es el motivo por el que, ojo, esto estoy comillando. Entre comillas, lo que dijo la gente ese fin de semana, ¿no? Ah, sí, yo no lo estoy diciendo yo. Eso es lo que pasa cuando ponen mujeres en el servicio secreto, decían, viendo las fotos. Sí, lo cual es una estupidez absoluta. Una estupidez, claro. Pero ¿se agarran de ahí? Sí, la verdad, lo que yo siento es que... Aprovechan todo, ¿no? Sí, aprovechan absolutamente todo para ideologizar la discusión y volverla a un tema político, pero ahí, más allá de que fuera hombre y mujer, pues lo que se destaca es una ineptitud enorme a la hora de proteger un funcionario. Presidente de los Estados Unidos. Sí. Igual, tampoco es que uno pueda hablar mucho del tema, porque es que uno que hace en medio de una balacera. No, espere, sí. Motacho. Se supone que ellos están preparados para morir. No solamente si para morir, sino para, pues, no sé, evitar. Operar de cierta forma, ¿no? Para verse de cierta manera según las circunstancias, actuar físicamente según la circunstancia y reaccionar de cierta forma, ¿no? Que cuando uno ve los videos es donde uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Quiénes eran estos agentes? Porque no se ven lo suficientemente entrenados. Una de ellas, la que estaba al frente de la camioneta cuando suben a Trump, a ella no podía ni enfundar bien la pistola. Entonces era como que, espere... Porque, why so sloppy? Claro, es que fue uno de los primeros motivos por los que la gente empezó a decir que era falso lo que había pasado, ¿no? Cuando empezaron las teorías de conspiración recién el atentado, la gente se basó en ese comportamiento del servicio secreto para decir, esto no puede ser verdad. O sea, es ridículo. O sea, esto no puede ser. Eso es, la mano en la son cabeza. Actores o qué o... Por allá lejos, tratando de taparle la cabeza y ni siquiera estaba por ahí. Y resulta que es que son ineptos. Bueno, pues ahí está, renunció, es noticia de última hora. Estas son Mañanas de la X103.9 FM y de la banda sonora original de la película 50 sombras de Grey, 50 Shades of Grey. Aquí está The Weeknd con Earned It. Let the games begin. Esta es Taylor Swift con Max Martin. Bien hecha. Nunca le ha parado un en el sonido. Ese tipo produciendo es una bestia. Y qué bueno es. No. Son una combinación muy, muy, muy perfectica. Ah. ¿No? Porque ella es una berraca componiendo. Eso es, sí. Yo le decía hoy a Andrés cuando estábamos oyendo la de Jack Antonoff. La de Antonoff. ¿Cuál es? La que estamos poniendo. Tiny Moves. Que yo le mostré a usted esa canción a comienzos de año. Yo le dije, oiga esto. Y usted me dijo, no, me gusta más la otra. Modern Girl. Sí. Y terminamos arrancando la promoción de Jack Antonoff y de Bleachers con Modern Girls. Sí. Pero finalmente volvimos y dijimos, no, pues reemplacemos Modern Girls y pongamos la primera Tiny Moves, que yo le había hecho muy bonita y todo, pero finalmente no nos fuimos con esa porque Modern Girls tenía como el saxofón más arriba y toda la cosa. Entonces dijimos, esta puede ser mucho más refrescante para la programación de la emisora, de esas vueltas. Y esta mañana me encontré cantando Tiny Moves sin hacer mucho esfuerzo, sin tener que leerme la letra, sin tener que acudir como a... ¿Qué dice la canción? Nada. La canción usted se la aprende oyéndola dos veces. Y con la Taylor pasa igual. Que usted oye la canción un par de veces y usted se sabe... No toda, obviamente. No, pero se sabe el coro. El hook lo tiene usted clarísimo. Usted se sabe el coro porque usted... Y, un ejemplo clarísimo es It's me, hi, I'm the problem, it's me. Ya. No necesita saberse más de la canción. Listo. No necesita más. Y usted ve, Never ever getting back together. Ya, no necesita saberse el resto de la canción. Sí, demasiado, demasiado. Se necesita un poder especial para poder escribir una canción que la gente se sepa. Un tap punch, así, pum. Sí, que la gente se sepa. Y o sea, fácil. No es, que repita la parte. O sea, encontrar una cosa que la gente se aprenda en dos escuchadas. Sí, pero sí, hay que reconocerle el poder que tiene para eso. Ready for It, que acaba de sonar. En estos días me encontré un oyente en el baño de Ugly American, lavándome las manos. Un oyente estaba en el baño. No. Okay. No entres, me sacas de contexto todo. Estaba lavándome las manos. Okay. Y llegó un oyente con la mamá. Sí. A saludarte. Sí. Entonces yo estaba y miré por el espejo y estaban las dos así, haciéndome cara sonriente así. Y entonces volteé yo. Si me permiten un momentico, ya salgo. Me dice, ¿cómo están? Y me dice, ay, sí, ¿qué más? Y entonces, no me acuerdo cómo se llamaba la chica. Era una chica por ahí, unos 14, 15 años. Sí. Oh, bueno. Y me dice, la X va a regalar boletas para The Eras Tour. Y yo, oh my God. Y yo dice, no, es que te quiero presentar a una fan. Y ella, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y yo no sé qué. Yo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Entonces, dice. ¿Y cómo lo asumiste? Esto va muy tierno. Hasta ahora va muy tierno. ¿Cómo lo solucionó? Entonces la mamá me dice, no, te quiero presentar a una oyente de la X que es fan. Y yo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y ahí te dejo. Le dije yo, muchas gracias por ir. No, gracias a ti por poner a Taylor aquí. Yo no sé qué. Me dice, vas a regalar boletas para The Eras Tour. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Le rompiste el corazón y le dijiste? No, le dije... Mi amor, ella no va a venir nunca. No, porque no es precisamente para... Para Bogotá, para ¿no? Bogotá, es regala. Llevar a algún oyente a ver el Eras Tour. Eso sería un gran plan. Y eso fue lo que ya le dije. Entendí. Yeah, that's a great idea. Okay. Es una muy buena idea. Armar un plan. Un plancito de viaje para un oyente. Okay. ¿Y cuánto le queda ese tour? El último show es en diciembre. Toronto. Ah, ok. Y es en diciembre, ¿cierto? Sí. Bueno. Ahí te digo. Mira, Opportune Crisis. Bueno, esta canción, Ready For It, originalmente fue una canción muy popular en partidos de fútbol americano. Dios. Sí tiene, ¿sabe? Tiene como ese ambiente. Van apareciendo las llaves. O sea, la ponían... En esa atmósfera. Se la ponían en el halftime show. Are you ready for it? Y ahí nació todo, ya estaba destinado. Claro. ¿Será que los Swifties se dividen entre la Taylor de Jack Antonoff y la de Max? No. Un poco. Ya son todas, ¿no? La aman de todas las formas. Ah, sí, ¿no? Y la odian de todas las formas también. Todas porque sus presentaciones. Ese es el problema del fanático. No, pero hay que hacer la tarea de ver el Eras Tour. Vamos. Uf. ¿A dónde? Por el nivel. Toronto. Oh. Por sería el dicha. Por el nivel. Está de... bien, me sacrifico y los acompaño a Toronto a verla. El nivel de producción es. Vamos. Es ya. Increíble. Ya es grosero. Ah. Es en serio grosero. Es ridículo. Es una ridiculez. Es una verdadera ridiculez. Esa Ready for It empezó a pegar en un partido de fútbol americano de la Liga Universitaria. Está bien, es el target. El 2 de septiembre de 2017. Es perfecto. En el juego entre los Seminolas de la Universidad Estatal de la Florida, sí, y la Marea Roja de Alabama. El Crimson Tide de Alabama contra los Seminoles de Florida Red State. Sonó Ready for It. ¡Boom! Claro. ¡Boom! Pero es el target, ¿no? Es perfecto. Es saber pegarle. Así es que se mueven desde lo chiquito. No creería que solo le dispara lo grande y no. Mira. Durante esa temporada de 2017 en los partidos de los sábados, el Saturday Night Football, sí, en NBC... Arrancaba la transmisión con Ready for It. Ok, chévere. Durante toda esa temporada sonó, el comienzo era Ready for It y ahí. En ese tipo de eventos que son pequeños, son universitarios, ¿es orgánico? ¿Alguien lo pone? No, eso está. Pero, ¿el fútbol universitario? Sí. Pero el fútbol universitario no es pequeño. Cero. Eso es gigantesco. Pero me refiero en cuanto a la música. Mete la mano. La disquera, claro. Seguro, claro. Eso funciona igual que la NFL. Okay. Todo lo que pasa con una canción en esas ligas está ya negociado. Oh. Está organizado. Eso no es como que hay un disc jockey por ahí que dice, pongamos esta que puede darle. No. Dicen, ¿cuál es la canción con la que va a abrir esta temporada? Tal. Y van y negocian. Bueno, ¿cuánto vale poner esta canción durante 25 partidos al comienzo? No vale tanta plata. O sea que si yo quisiera poner para retirarme la música en el Yankee Stadium, yo soy la del organito. Y no creas, todo eso está licenciado. Aunque había mucha fiebre con la final de la Copa América y Colombia y todo en el estadio, ese estadio negoció que el ritmo que nos une sonara en el estadio, eso estaba negociado, eso no es como porque estaba... Ay, yo quería poner muchas cosas cuando me retirara en el Yankee Stadium poniendo música que me gusta. Esta semana... No. Curiosamente está en las noticias la NBA porque hay 14 demandas. Bueno. O sea, la NBA por está, música, ¿no? Sí, 14 equipos de la NBA fueron demandados porque están usando la música en TikTok y en Instagram sin permiso. Las demandas fueron presentadas por Cobalt Music Publishing, Artist Publishing Group y otros. Y los equipos que están demandados son los Cavaliers de Cleveland, los Nuggets de Denver, los Timberwolves de Minnesota y los Knicks de la ciudad de Nueva York. También están demandados por la utilización sin permiso de los dueños de los derechos en TikTok y en Instagram de esa música. Los Hawks de Atlanta, los Pacers de Indiana, los Heat de Miami, los Pelicans de New Orleans, los Orlando Magic, los 76ers de Filadelfia, los Suns de Phoenix, los Trailblazers de Portland, los Kings de Sacramento y los San Antonio Spurs. Las 14 demandas se presentaron en la Corte Distrital de los Estados Unidos, en el Distrito del Sur de Nueva York, el pasado jueves 18 de julio, y afirman que los equipos aquí cuestionados no obtuvieron los consentimientos, autorización o licencias de los demandantes para sincronizar la música con derecho de autor en los videos en cuestión. Esto puede transformar mucho, aunque esto ya estaba planteado desde hace un rato, pero puede transformar mucho la forma como franquicias y marcas se relacionan con canciones a la hora de utilizarlas en piezas publicitarias en sus redes sociales. Sí, porque pasó también recientemente con una cadena de restaurantes, ¿no? que... ¿Los Beastie Boys a Chili's? A Chili's. Sí, señor. Los Beastie Boys demandaron a Chili's porque en 2022 usaron una canción de ellos en un comercial. ¿En un comercial de redes? No recuerdo si era de televisión ya. o digital, pero... Tenían la misma estética, los disfrazados, como si fueran policías. Habían copiado un poco la estética del video de Spike Jones, okay, de los Beastie Boys, y entonces pues obviamente la demanda de inmediato... ¿Llegó? Sí. Porque no tienen ningún permiso, o sea, nadie puede usar para temas publicitarios su música. No lo pueden hacer. Pues sin consentimiento ninguno debería poderlo hacer en teoría, ¿no? Son las mañanas en la X103.9 FM. Y bueno, aquí está otro totazo. Vamos a desayunar que Dayana va a invitar. Vamos. Sopa de caracol de Sabrina Carpenter. Qué buena. Voy a sacarla.